trabajaba en la General Motors y su madre fue Alberta Claiborne, una ama de casa con muchos hijos, gente de trabajo, gente de la zona baja de la ciudad. Muy religiosos ellos, tuvieron 7 hijos, Marcia fue la quinta. Frecuentaba desde muy chica la iglesia africana metodista episcopal, un hábito que le quedaría hasta grande. Siempre le gustó ir a la iglesia y era bastante religiosa. La vida no fue fácil desde siempre. A los 5 años empezó a vestirse de mujer, lo cual no era del todo bien visto, más allá que su familia no la despreció del todo como a tantas otras, pero la sociedad no lo aceptaba del todo. Como consecuencia de eso, a los 11 años, transcurriendo 1966, mientras en nuestro país Onganía imponía lo suyo, Marcia empezó a vivir en la calle. Una situación que a lo largo de su vida se iba a ir repitiendo. En 1970, durante alguna reyerta con la policía, otra situación que se iba a repetir muchísimo, le pegaron un balazo y eso le dejó algunas secuelas. Se supone que algunos decían que tenía como una pequeña enfermedad mental, otros que era alguna consecuencia de esa herida. Se caracterizaba porque se distraía con facilidad, no tenía poder de concentración, podía hilar un pensamiento con otro, pero se le hacía bastante difícil volver al inicio. Empezaba una conversación y empezaba a divagar, como en una rutina que hacía Marcos Mulstock, hablando del mayordomo de Mastropiero. Marcia, cuando hablaba de sí, hablaba siempre en femenino, así estuviera travestida con su caracterización de drag queen, o si estaba vestida con ropas de hombre. Se consideraba gay, se consideraba travesti y se consideraba drag queen. En aquella época no se usaba la figura del transgénero. Todavía no había sido, digamos que a alguien no se le había ocurrido del todo nombrar de esa manera. Sí acostumbraba desde siempre vestirse de mujer, y sí dijo alguna vez que, siendo muy chica en su infancia, muy temprana, un adolescente de 13 años, viéndola con rasgos femeninos, la había abusado. Hablar de Marcia Johnson es hablar obligatoriamente también de su compañera, socia, amiga a lo largo de la vida, que fue Silvia Rivera. La vida de Silvia Rivera fue bastante parecida. Nació 6 años después que Marcia. Ella nació el 2 de julio de 1951 en Nueva York, en el estado puente de por medio, vecino a Jersey. Silvia nació también con cuerpo de hombre y le pusieron el nombre de Rey. Tenía ascendencia latina. El padre la abandonó apenas nacida porque no tenía demasiada vocación paternal. Y cuando tenía 3 años, la madre dijo: "Tengo cosas que hacer", y se suicidó. Con lo cual, la pequeña Silvia quedó viviendo con su abuela, que, siendo Silvia muy chica, se dio cuenta de su comportamiento femenino y que Silvia se maquillaba cuando estaba en su casa. Esto a la abuela no la satisfizo del todo, entonces lo que le pareció más adecuado era cagarla prolijamente a trompadas, con idea de que pueda modificar esta conducta. No suele funcionar así la cosa realmente. Por lo general, las personas no cambian de idea porque las golpeen. Así empezaron, así se fueron criando, tanto Marcia como Silvia Rivera. Pero hemos dicho varias veces que tanto una como otra eran drag queens.

Auspician Mosh Radio y hacé conocer tu firma, producto o actividad. Envíanos un mail, contacto@moshradio.com. Tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Mosh Radio. Tu voz en el barrio. Acabamos de escuchar Hay un niño en la calle. Tremendo tema del poeta Armando Tejada Gómez en la arrolladora versión de Mercedes Sosa y Calle 13. Habíamos hablado de que tanto Marcia como Silvia Rivera se dedicaban a ser drag queens. ¿Qué es una drag queen? La abreviación drag es un acrónimo de Dressed as Girl, que no quiere decir más que vestido como chica, como mujer. Se usa habitualmente para denominar a una persona que crea o interpreta un personaje andrógino. Tiene rasgos externos que no se corresponden con los de su propio sexo. Para esto hace uso de plataformas, pelucas, accesorios, con la intención de llamar la atención y ofrecer entretenimiento al mismo tiempo que burlarse un poco de los roles de géneros dentro de una sociedad establecida y una determinada cultura. ¿Cómo empezó esto? ¿Quién se le ocurrió? La primera idea que empezó a incluir así pequeños, digamos, matices de lo que es el drag, apareció en el siglo XVIII. Exactamente podemos ubicarlo en Europa en el año 1791, cuando se empezó a representar la ópera La flauta mágica de un tal Wolfgang Amadeus Mozart. Alguno quizás lo tenga de oído. Mozart había caído en desgracia con el emperador austríaco y componía obras que en ese momento se suponían eran como de baja calidad, eran para el pueblo, no eran para los aristócratas, y se presentaban en teatros populares, si se quiere, hoy se diría medio grasas. Entonces aparecía esto de disfrazar a los actores de manera exagerada. Los matices del drag se ven principalmente en el personaje de la Reina de la Noche, Dark Queen, es el nombre del personaje, que es uno de los protagonistas de la obra de La flauta mágica, que aparecía vestida con un ostentoso vestuario, mucho maquillaje, exageradamente femenino y como una especie de reina de la oscuridad. El tema era que las mujeres no tenían permitido actuar en ese ambiente. Entonces era un hombre que se caracterizaba de esa manera. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en el Reino Unido, vale decir en Inglaterra, aparece el drag como elemento dramático, es decir, haciendo representaciones cómicas sobre el comportamiento social y los roles de género. Esto se hacía en actos en distintos teatros de variedades. Era habitual que se hicieran espectáculos de un solo acto en los que se hacían burlesques con actores disfrazados del género opuesto para darle más humor a cada sketch. Era una especie de grotesco, donde se hacía que hombres se vistan exageradamente de mujer para que causara más risa. En la década del 50, ya en el siglo XX, los drag show, que eran eventos sociales donde algunos hombres y mujeres se vestían del género opuesto, ya no era solo hombres vestidos de mujer, sino también mujeres vestidas como hombres. Esto se hizo bastante popular, fundamentalmente en bares y medio tugurios donde era habitual la clientela homosexual. En el llamado ambiente gay, la gente iba y sabía que iba a haber bailarinas que eran hombres vestidos de mujer y cantantes o también bailarines que eran chicas con pelucas cortas y trajes de hombre. La estética camp, que es la corriente artística relacionada con las formas del arte quiche, que sirve para referirse a cualquier cosa que sea pretenciosa, empezó a recurrir al drag para la encarnación de la ironía en las artes, caracterizándose justamente con vestuarios femeninos en figuras masculinas, para que darle una intención cómica dentro de la cultura y los medios de comunicación. En nuestro país lo hemos visto ya desde en la década del 40, a los cinco grandes del buen humor, vistiéndose como mujeres. Jorge Luce era habitual que trabajara desde joven como mujer, ni hablar Gasalla, Carlos Perciabal, de Pinti. Se suponía, se le daba un toque de que fuera más gracioso un hombre vestido exageradamente de mujer. Después que se formó el movimiento social y político LGBT, que es el movimiento al que nos hemos referido en un principio y con el que seguiremos hablando, el drag se vuelve algo más común como una expresión de identidad transgénero. Deja de ser algo que se toma en joda únicamente. Y actualmente también se dedican al show, a bailar, al playback, y son una parte del orgullo de la expresión del movimiento LGBT. Hoy en día LGBTIQ, porque cada vez se va ampliando más el movimiento. Empezó como algo que era solo para la burla, solo para el humor, solo para la exageración, y hoy es un grito de identidad, un grito de orgullo, más allá de lo que sigue generando en muchísimas cabezas, que lo único que obtiene es el gesto de la burla, el gesto del desprecio y de toda esa mierda que brota ante lo que uno no conoce, y que el temor a lo que no conoce lo haga reaccionar instintivamente con violencia. Aclarado lo que es una drag queen para principiantes, escucharemos un poco de música y seguiremos con la sufrida vida de la buena de Marcia. Yo quiero amor, nada más, baby. Yo espero tengo amor para dar. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y forma parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y hacé escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Acabamos de escuchar al más grande campeón mundial del mundo interpretando el tema Waiting, canción que forma parte del disco La Hija de la Lágrima. Se lo recomiendo a ojos cerrados a todo aquel que tenga orejas y quiera pasar un buen momento. Siguiendo con las aventuras de Marsha Johnson, ella decía que había dejado de contar las veces que la policía la había arrestado al llegar a la número 100. ¿Por qué la habían arrestado? Siendo que no era delincuente, ni bandido, ni nada. Simplemente por ser homosexual, por ser negra, por vestirse como no estaba permitido y porque se les daba la gana llevarse a quien actuaba de manera que no les gustaba. Alguna vez un juez al interrogarla le preguntó qué significaba la P de su nombre. Ella afirmaba Marsha P. Johnson. Marsha respondió sin dudarlo que la P significaba Pay It No Mind, algo así como no les prestes atención. Al juez le causó mucha gracia la expresión y la dejó libre. No le sirvió de mucho porque a los pocos días la estaban deteniendo otra vez, pero siempre su respuesta era esa. No les prestes atención, no les hagas caso, no los escuches. Que te chupe un huevo. Ella vivía a su estilo y todos los que compartieron algún espacio con ella siempre hacían referencia a que la enorme sonrisa que tenía en la cara le partía la jeta en dos con una enorme fila de dientes a la vista. Se empezó a dedicar fundamentalmente a hacer performances como drag queen con un grupo que se llamaba Hot Pitch. Era una compañía de teatro neoyorquina que una vez a la semana hacían una rutina durante bastantes años en distintos lugares, teatritos, cabaret y demás. El estilo que Marsha usaba como drag estaba marcado por su situación económica. Marsha era paupérrima. No formaba parte de lo que se llama las high drag, que son las que podían pagar vestidos caros, adornos finos, joyas. Era fácil de ubicar porque usaba flores, frutas en la cabeza, tacos de plástico, pelucas extravagantes, siempre una sonrisa enorme, la cara negra alargada, bastante dura. Se delineaba las cejas muy finas y eso le daba como que tenía un rostro amable. Solía caer muy bien, muy simpática. Y como virtud tenía que, si bien su ropa era pobre y no tenía grandes medios para una buena caracterización como otras con otro alcance económico, sus conocidos, sus hermanos decían eso sí, cantaba como el culo. Pero como era simpática, se lo permitía. El 28 de junio de 1969 se produjo un hecho que en la comunidad es célebre y cambió la vida de Marsha, de Silvia Rivera y de toda la comunidad prácticamente para el resto de la historia, que se llamó el levantamiento de Stonewall. Stonewall era un bar donde la comunidad homosexual solía juntarse habitualmente. En esos años era habitual que haya grandes redadas policiales en los bares gay. A los travestis los arrestaban, a las mujeres que consideraban que tenían menos de 3 prendas femeninas también las arrestaban. Stonewall fue el primer bar para hombres gay, pero de a poco se empezó a admitir a drag queens, empezaron a permitir que entren lesbianas. Bastaba con conocer al encargado o lo que se consideraba verse gay. Tener aspecto de puto puede pasar. Los propietarios del bar formaban parte de la mafia genovesa y obviamente tenían arreglos con la policía para saber cuándo se iban a producir las redadas. Cuando estaba por venir una razzia, se avisaba, las luces del salón se encendían, la pista donde se permitía que bailaran parejas del mismo sexo, cosa que estaba totalmente prohibida, se abría para que todos quedaran de frente a la policía, los poli pedían documentos, las mujeres policías se llevaban a las personas que estaban con vestido a revisarlos para ver si era un, lo que llamaban, un hombre vestido de mujer. Se hacían los arrestos, más o menos rutinario, cada uno a su casa, los derechos eran violentados y acá no pasó nada. Ese 28 de junio de 1969, algo cambió. Nadie avisó en el bar y la razzia llegó con todo, pateando el piso, empujando, rompiendo todo, como suelen hacerse los movimientos policiales cuando se hacen a lo guapo. El clima se enrareció y, decía alguno, se necesitaba un cristal roto para explotar. Los años 60 en los Estados Unidos, sobre todo el final de esa década, fueron truculentos y estuvieron llenos de luchas y movimientos sociales. Existió el grupo afroamericano de derechos civiles, el movimiento hippie, las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. Era fácil que se produjeran estallidos y que un desorden se genere, se convierta en un quilombo de AUPA. Se supone que lo que originó en Stonewall todo lo que pasó detrás fue esta redada sin avisar, violenta además, y que un mínimo chispazo desencadenó en un desastre. Según algunos, una de las drag, ante algún empujón de un policía, una patada, esta vez se cansó y le encajó un carterazo al policía en cuestión. Bastó eso para que se desate una batalla como no se había visto nunca entre drag queens, travestis, gays, que siempre bajaban la cabeza y se dejaban humillar por los policías, y los mismos policías que habían ido a reprimirlo. El dueño de una librería que había a unos metros del bar declaraba tiempo después que vio a un grupo de personas corriendo y a la policía detrás, y que minutos después volvió a ver la misma escena al revés. Los policías corrían y eran seguidos por ese grupo de personas que le tiraban con todo lo que encontraba. Las personas que habían ya salido del bar, que los poli habían dejado salir, se reunieron frente a la puerta del boliche y empezaron a tirar con todo lo que encontraban. Los vagones de la policía tardaron un montón en llegar a darles apoyo a los que habían ido a hacer la razzia, y cuando llegaron se encontraron con semejante baraunda que se volvieron a ir, y el combate duró casi toda la noche. Para las 4 de la mañana recién se empezó a tranquilizar un poco. Hubo 13 personas arrestadas, 5 policías heridos. A la mañana, sin poder todavía calmarse todo lo que había pasado, hubo algunos manifestantes que se reunieron en Christopher Park. Y toda la semana siguiente estuvo llena de manifestaciones, de ataques, de luchas, de piedrazos, de gritos y de arrestos. ¿Qué pasó? No toda la comunidad gay vio esto con buenos ojos. Había líneas más conservadoras dentro de los movimientos homosexuales. ¿Quiénes integraban estas líneas más conservadoras? Los que eran hombres y blancos. Estaban en contra de los que se veían demasiado femeninos, de las drag, y de los negros. Así todo, esto resultó el objetivo con el que se reaccionó, funcionó. Hoy todavía se recuerda, hoy en todo el mundo, los 28 de junio, se celebra la Marcha del Orgullo. Existe muchísima gente, algunos bastante obtusos, que razonan: yo soy heterosexual y no hago una marcha para estar orgulloso de eso. Lógico, señor Cabeza de Adoquín, porque a usted nunca lo persiguieron por ser heterosexual. La sociedad en general no condena a los heterosexuales, ni han matado a nadie por causa de ser heterosexual. Nadie sufre una discriminación o un señalamiento por ser heterosexual. Esa es la norma. Por eso es que estos chicos se decidieron a salir a celebrar el orgullo. Marsha Johnson y Silvia Rivera estuvieron detrás de lo que fue la organización y el comienzo de esas marchas súper coloridas a la que cada vez se fue sumando más y más gente. ¿Se quedaron en eso? ¿Se quedaron en decir que estaban orgullosas de ser lo que eran? No. Mientras la enorme mayoría de su propia comunidad les daba la espalda y las despreciaban por vestirse como se vestían, a una por negra, a otra por latina, a las dos por pobres, Marsha Johnson y Silvia Rivera fundaron la organización STAR, que son las siglas en inglés de Acción Revolucionaria de Travestis Callejeras. No era un club para divertirse, no lo hicieron con idea de poder juntarse a joder, ni mucho menos. Era una organización política que se encargaba a darle comida, casa, ropa y todo lo que necesitaran gente de la población más vulnerable de Nueva York. ¿Quién era la población más vulnerable de la Gran Manzana? Inmigrantes, negros, drags, trabajadoras sexuales, jóvenes que no tenían casa. Todas esas personas sabían que podían ir a la calle, a la casa que estaba en la calle East Street número 213, que era la casa donde se habían instalado, y que ahí las iban a recibir. Ahí empezaron a agruparse y a notar que si vivían en la misma casa y todas juntas, estaban más protegidas. ¿Alguien bancaba esto? ¿Alguna ayuda del Estado recibían? No. Marsha Johnson y Silvia Rivera pagaban con lo que podían ganar, con los shows de drag e incluso con su trabajo sexual, pagaban los gastos para ayudar a sus compañeras y para que no tuviera otra persona que vivir en la calle como ellas habían vivido y como ellas iban a volver a vivir. We'll be right back. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. Lo último que sonó en Buscando Bueyes fue Power to the People, el poder de la gente, un hermoso grito de guerra hecho por ese tipazo divino que fue John Lennon. Los años que siguieron a la fundación de Starr no fueron mucho más fáciles para Marsha Johnson ni para Diana Rivera. En el caso de Marsha, siguió dedicándose a su trabajo como drag, actuando junto con las Hot Peaches. Tuvo el gusto de ser retratada por el artista Andy Warhol, que entre el año 74 y 75 hizo una serie de intervención que se llamó Ladies and Gentlemen, donde retrató a diversas drags. Se le dedicó un puntual espacio haciendo unas imágenes lindísimas de Marsha Johnson, tratando de demostrar y dejar en claro que las drag no eran gente disfrazada, sino que eran lo que él consideraba verdaderas reinas. El tema es que, más allá de la lucha social que permanentemente llevaban contra la sociedad en general, estaba el choque de frente que tenían con la propia comunidad gay, que la seguía despreciando por sus mismas condiciones. Durante la Marcha del Orgullo, que se hizo en el 73, en el momento en que Silvia Rivera toma la palabra, es tremendamente abucheada y silbada y despreciada y pidiéndole que se calle y que se vaya por la comunidad gay. ¿Por qué? Porque era trans, porque era latina, porque era pobre. Silvia Rivera da un discurso muy encendido, muy sentido, donde grita que el movimiento tiene que estar destinado a proteger a las clases menos privilegiadas y que una militancia penetrada por una visión clasista, racista y excluyente no sirve de nada. Muchos creemos que es así. Si personas que veían vulnerados sus derechos en general se dedicaban a despreciarse entre sí mismos, no tenía ninguna salida. Esto siguió así durante años y muy poco se pudo hacer al respecto. De hecho, y como anécdota, en los últimos años se hizo un documental sobre los acontecimientos de Stonewall. Dentro de la comunidad se sigue viendo como que es un grito de libertad todos esos incidentes frente al bar. Y cuando se representa el momento en que estalla el conflicto, quien inicia la revuelta en la película no es una drag negra como fue, sino que es un muchacho gay, obviamente, pero hombre y blanco. O sea, lo más hegemónico que puede haber dentro de la comunidad. No se logra avanzar un palmo en ese aspecto. Todo lo que por lo que ellas luchaban sigue sin encontrarse la salida. Todo terminó bastante mal para Marsha Johnson, ya que a mediados de la década del 80 se encontró con la sorpresa de que, además de su vida llena de golpes, las adicciones y todas esas cosas en las que se caen cuando uno vive en la calle, está mal alimentado y la pasa muy mal, se había contagiado VIH. Lejos de amilanarse, se unió al movimiento que se llamaba ACT. Es un nombre en inglés que a mí no me sale y que es muy difícil. Era la coalición del SIDA para desatar el poder, un grupo neoyorquino que fundaron en 1987. Lo que buscaba este grupo era generar un impacto positivo a nivel político y legislativo, simplemente para que buscaran soluciones, se incentivara la investigación y se visibilizara que era muchísima la gente que era portadora ya de HIV, en ese momento que a lo que se limitaban era a despreciarlos. Luego de la Marcha del Orgullo de 1992, a Marcia no se la vio, la buscaron, dijeron, che, ¿y Marcia? ¿No la vieron? ¿No está? El 6 de julio fue encontrada flotando sobre el río Hudson, en el lugar donde hoy hay un monumento a su memoria. La policía sacó el cuerpo del agua, lo puso en la vereda, dijeron, se murió, ¿qué se le va a hacer? Está toda mojada. Y en el mismo momento cerraron el caso como un suicidio. Ninguna de las personas que conocieron o estuvieron cerca de Marcia se bancaron esa falta de investigación y esa teoría. Coincidían en que Marcia no tenía tendencias suicidas, había tenido una vida horrorosa, había tenido mil motivos para suicidarse y siempre había enfrentado todo con una sonrisa, con ganas, con fuerza para seguir, para ayudar y para estar al frente y para moverse más para adelante. Era extremadamente cándido pensar que luego, instantes después de una marcha multitudinaria, digamos exitosa, donde ella había sido una de las figuras, había bailado al frente de la marcha, la comunidad la había aplaudido, la marcha era cada vez más masiva, el mundo entero se enteraba de que el movimiento existía, ella hubiera decidido caminar unos metros y tirarse al río. No se lo podía creer. Recién, en 2012, la presión que hizo la activista Maraya López logró que la causa se reabriera. Y así como la reabrieron, la cerraron diciendo, sin novedad, señor, ¿qué se le va a hacer? Esta persona murió, esta persona era homosexual, esta persona era negra, esta persona era pobre, esta persona a casi nadie le importa. Luego de la muerte de Marcia, Silvia Rivera se fue abajo completamente. Pocos años después, digamos 2 o 3 años después, la encontraron que estaba viviendo nuevamente en la calle, al costado del río, debajo de unas lonas, muy mal de salud. Había caído nuevamente en el tema de brindar sexo por comida. El alcoholismo lo había destruido, era un despojo de lo que había sido. La asociación que ella misma ayudó a fundar, la apoyó, la trató de sacar, la revivió, la volvió a poner al frente y le dio lo que en realidad se merecía. Tuvo algunos años de vuelta a la vida pública y de mucha actividad. En 2002 viajó a Italia a encabezar la Marcha del Orgullo, multitudinaria, muchísima gente en Roma, y ahí fue nombrada como a título honorífico Madre de las Personas LGBT. Dio en ese acto un discurso bastante fuerte, diciendo, entre otras cosas, como el movimiento gay mainstream, la gente blanca de clase media, le había dado la espalda y cuando los habían necesitado, los habían abandonado por completo. Expresó una frase que quedó como grito de guerra en el movimiento, que fue "You'll all better be quiet down", algo así como ahora quédense callados. Tuvo esa época de vuelta a ser valorada y el 19 de febrero de 2002, teniendo un feroz y desagradecido cáncer de hígado, Silvia Rivera también murió. Esto fue Marsha Johnson para principiantes. Nos vamos a ir del tema escuchando el tema Río de Amargura, que compusieron a nombre de Marsha. Vamos a escuchar un poco de su letra, porque no todo el mundo habla tantos idiomas. Y en el último bloque vamos a reflexionar un poco sobre la realidad del movimiento, no del movimiento, sino de la comunidad LGBTIQ en nuestro país, que no es la mejor. La canción que sonará apenas yo me calle dice lo siguiente: Río de amargura, hay un río negro que pasa por mi ventana, y tarde por la noche, vestido como Cristo, camino sobre las aguas entre los muelles, cantando, oh río de amargura, río del tiempo, río de amargura, no me tragues esta vez. Por lo que todos sabemos, el niño ha muerto. Hace mucho que ella salió del atolladero, y ningún maldito mentiroso o admirador puede devolver el amor que se ha robado. Oh, río de amargura, río del tiempo, río de amargura, no me tragues esta vez. ¿Puedes ver la luz al final del oscuro túnel? Llévame contigo hacia esa luz, en la oscuridad, pasando por encima de los rostros del río. Escúchame, estoy susurrándote al oído. Oh, río de amargura, río del tiempo, río de amargura, no me tragues esta vez. Dream. the end of the dark passageway. Take me with you towards the light. Into the darkness, past no other faces in the river. Hear me, I'm whispering in your ear. ¿Necesitas música? Llámanos al 3974-7601. Un dealer del rock con cobro revertido. Empezamos el último bloque de este Buscando Bueyes del día 24 de agosto, recordando la fecha del nacimiento de Marsha Johnson. Cada uno desde nuestras casas, transmitiendo mediante Mosh Radio a través del Barrio Cultural en la ciudad de Remedios de Escalada. Recordamos que cualquier persona que quiera comunicarse con alguno de nosotros, sugerir algún tema, mencionar algún personaje que le guste que se hable de él, que se trate su historia, no tiene más que contactarse por Facebook, por Instagram, por Twitter, con Buscando Bueyes. Es fácil encontrar, ahí está el dibujito de Buscando Bueyes, está la foto de los bueyes, y pueden dejar cuál sería su aspiración. Y un comité evaluador especializado verá, y si es posible, se satisface la solicitud. Vamos a cerrar el encuentro de hoy hablando un poco sobre cómo es la situación de la comunidad LGBTI en nuestro país, que no difiere demasiado de las barrabasadas que vimos que se cometieron y se cometen en Estados Unidos. La primera idea de llevar un recuento, un censo, una orden de cómo venía la mano en este aspecto en nuestro país data de 2007, y según lo que se encuestó, el resultado fue que el 91% de las personas encuestadas señaló haber sufrido situaciones de violencia en las escuelas, en los hospitales, en los transportes y o en las oficinas. Esto ocasionó que muchas personas dejen tratamientos médicos a causa de la discriminación y del maltrato de que eran víctimas por parte del personal mismo de salud. ¿Por algo en particular eran maltratados, eran discriminados? Únicamente como consecuencia de su identidad de género. En ese año se evaluó que sobre una muestra de 592 personas trans muertas, el 43% murió entre los 22 y los 31 años. El 33% murió entre los 32 y los 41. Y el 9% murió antes de cumplir 21 años. Las causas principales de muerte fue muerte natural. No, señores. El 55% de estas muertes se produjeron por las barreras para acceder a los servicios de salud. Luego, en segundo lugar están los asesinatos. Más del 16% de estas personas fueron asesinadas. ¿Por qué fueron asesinadas? Por el simple motivo del odio que genera el hecho de ser a la vista de otro diferentes. También hay suicidios, también hay sobredosis, también hay diabetes, también hay cirrosis y distintas causas que llevan a una vida extremadamente difícil que se da, por ejemplo, por otro de los datos que veremos. En la Argentina, el promedio de edad en que una mujer trans es expulsada de su casa, atención, que estamos diciendo expulsada, no que por la suya se va, que la familia la desprecia y debe dejar su casa, es de 12 años. El 87% de la población trans femenina de la Argentina comienza a prostituirse antes de los 18 años. La edad promedio en que empiezan a prostituirse es de 14 años. A ver si queda medianamente claro. Chicas de 14 años que empiezan a prostituirse como manera de subsistir porque su familia las echa a la calle por no aceptar lo que ellas son y porque el resto de la sociedad las desprecia, las discrimina, las insulta, las ataca y las odia por no entender lo que son. Según datos actuales del INDEC y INADI, el 64% de la población trans terminó el nivel primario. El 20% termina el nivel secundario. Y el 2% de toda la población trans finaliza el nivel terciario o universitario. La constante discriminación hace que permanecer en el sistema educativo sea extremadamente difícil. Según últimos datos de la encuesta del INDEC y INADI, el 20% de la actual población trans no realiza ninguna actividad remunerada. El 80% restante se dedica a actividades relacionadas con la situación de prostitución o trabajo sexual o alguna otra tarea de precaria estabilidad y trabajos no formales. El 90% de las feminidades trans, o sea, de mujeres trans, afirman ejercer o haber ejercido alguna vez el trabajo sexual. La mayor parte de ellas empezó a hacerlo al ser expulsadas de sus hogares familiares y tener que buscárselas de alguna manera, la forma de subsistir. Las masculinidades trans baja un poco ese promedio de discriminación y de, digamos, expulsión de sus familias. Hoy en día el promedio de vida de mujeres trans trabajadoras sexuales es de entre 35 y 41 años. La violencia a la que están sometidas está multiplicada por 3, por la condición de ser mujeres, la condición de ser trabajadoras sexuales y la condición de ser trans. La gran parte de esta violencia es ejercida por la policía, que reprime, que las viola, que las hace trabajar para ellos mismos y que muchas veces las mata. Y muchísima de la violencia está ejercida por la sociedad. En cuanto a discriminación, en cuanto al simple hecho de reírse de alguien, porque es distinto a lo que en general consideramos establecido, y mucho por el odio de no entender. Una vieja canción de la banda Hermética decía en uno de sus versos: tener que volver a enfrentar caras de gente que no entiende y que con burlas justifican su ignorancia. Con esto nos iremos y nos encontraremos en la próxima, pidiendo por favor que aflojemos un poco de matar gente. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh